Pues hombre, dijo el señor Matthew Dendolin, a mí las becadas me traen a la memoria un siniestro episodio de la guerra. Ya conocen ustedes mi propiedad en la zona periférica de Corneille. Yo viví allí a la llegada de los prusianos. Entonces de vecina a una especie de loca, que había perdido la razón por una serie de desgracias. A sus 25 años perdió en un solo mes a su padre, a su marido y a su hijo recién nacido. La pobre joven, aniquilada de dolor, se metió en cama, deliró durante 6 semanas. A la crisis aguda le siguió una especie de calma postración y se quedó paralizada, casi sin tomar alimento y moviendo solo los ojos. Cada vez que querían hacerla levantarse, ella se ponía a gritar como si la matasen, por lo que la dejaron siempre acostada, sacándola tan solo de entre las sábanas para asearla y darle la vuelta al colchón. Tenía una vieja criada que de vez en cuando le daba de beber o le hacía masticar un poco de carne fría. ¿Qué pasaba en esa alma desesperada? Nunca se supo, porque dejó de hablar. Pensaba en los muertos o vivía tristemente ensoñada, sin recuerdos concretos. O bien su mente anulada estaba inmóvil como el agua estancada. Por espacio de 15 años permaneció así, cerrada e inerte. Llegó la guerra y los prusianos entraron en Corneille en los primeros días de diciembre. Lo recuerdo como si fuera ayer. Hacía un frío de helar las piedras y yo estaba rellanado en un sillón, inmovilizado por la gota, cuando oí el golpeteo pesado y cadencioso de sus pasos. Por la ventana les vi pasar. Desfilaban interminablemente con su típico movimiento de fantoches. Luego, los mandos procedieron al reparto de sus hombres entre los vecinos. A mí me correspondieron 17. A mi vecina, la loca, le tocaron 12. Entre ellos, un comandante, verdadero militarote, tosco y violento. Durante los primeros días, todo transcurrió normalmente. Le habían dicho al oficial de al lado que la señora estaba enferma, lo cual le trajo sin cuidado. Pero pronto, aquella mujer que no se dejaba ver nunca le irritó. Preguntó qué mal tenía. Le respondieron que su anfitriona estaba en cama desde hacía 15 años a causa de una abrumadora tristeza. Evidentemente no se lo creyó, imaginándose que la pobre demente no quería levantarse por no ver a los prusianos, para no tener que hablar ni rozarse con ellos. Exigió que le recibiera, le hicieron entrar en su cuarto. Él preguntó en tono brusco, «Le pido, señora, que se levante y baje para que la veamos». Ella volvió hacia él sus ojos de mirada vagarosa e inexpresiva y no respondió. Él añadió, «No tolero insolencias. Si no se levanta de buen grado, ya encontraré la manera de hacerla caminar por sí sola». Ella no hizo ni un ademán, inmóvil en todo momento como si no lo viera. Él se enfureció, tomando aquel calmo silencio por un signo de soberano desprecio, y dijo, «Si mañana no ha bajado…» y salió. Al día siguiente, la anciana criada, atemorizada, trató de vestirla, pero la loca se puso a dar alaridos y a soltarse. El oficial subió inmediatamente y la criada se echó a sus pies, exclamando, «No quiere, señor, no quiere. Perdónela, es muy desgraciada». El militar se sentía incómodo porque, pese a su ira, no se atrevía a mandar a sus hombres que la sacaran de la cama por la fuerza. Pero de repente se echó a reír y dio algunas órdenes en alemán. Al poco se vio salir a un destacamento que llevaba un colchón como se lleva un herido. En aquella cama que no ha sido deshecha, siempre silenciosa, ella permanecía tranquila, indiferente a los acontecimientos, con tal de que la dejaran. Seguía un soldado que llevaba un atillo de ropas femeninas, y el oficial, frotándose las manos, manifestó, «Ya veremos si usted puede o no vestirse sola y dar un pequeño paseo». Se vio al cortejo alejarse hacia el bosque de Immauville. 2 horas después, los soldados regresaron solos. La loca no fue vista nunca más. ¿Qué habían hecho con ella? ¿A dónde la habían llevado? Nunca se supo. Ahora nevaba día y noche, sepultando los campos y los bosques bajo un manto de espuma helada. Los lobos venían a aullar hasta nuestras puertas. El recuerdo de esa mujer desaparecía, me perseguía, e hice varios intentos ante las autoridades prusianas para tener noticias. Poco faltó para que me fusilaran. Volvió la primavera. Las tropas de ocupación partieron. La casa de mi vecina seguía estando cerrada. En las alamedas crecían en abundancia los hierbajos. La vieja criada había muerto durante el invierno. Nadie se preocupaba ya de aquel asunto. Solo yo pensaba en él continuamente. ¿Qué habían hecho de aquella mujer? ¿Había huido a través del bosque? ¿La habían recogido en algún lugar y recluido en un hospital sin poder obtener de ella información alguna? Nada aliviaba mis dudas, pero poco a poco el tiempo aplacó la preocupación de mi corazón. Ahora bien, al otoño siguiente, las becadas pasaron en masa, y como mi gota me concedía una cierta me dirigí con dificultad hacia el bosque. Había matado ya 4 o 5 de aquellas aves de largo pico cuando abatí una que desapareció dentro de un hoyo lleno de ramas. Me vi obligado a bajar a él para recogerla. Fui a parar al lado de una calavera y de repente me asaltó el recuerdo de la loca como si hubiera recibido un puñetazo en el pecho. Muchos otros habían expirado en aquellos bosques, tal vez en aquel año siniestro. Pero no sé por qué estaba seguro, os digo, de que reconocí la cabeza de esa pobre maníaca. Y de repente comprendí, lo intuí todo. La habían abandonado sobre aquel colchón, en el frío y desierto bosque, y ella, fiel a su idea fija, se había dejado morir en un ligero edredón de nieve y sin mover brazos o piernas. Luego, los lobos la habían devorado, y los pájaros habían hecho su nido con la lana de su cama desgarrada. Conservo esta triste osamenta, y hago votos para que nuestros hijos no vean nunca más una guerra. A la JJ, que bailan los perros, levantan la pata y enseñan los huevos, y enseñan los huevos, y enseñan los huevos. A la JJ, que bailan los perros. Espatarra te genera, que aquí mismo te la clavo. Que cada vez que te veo me salen chispas del nabo. No me jodas en el suelo como si fuera una perra, que con esos cojonazos me llenas el coño tierra. Chúpame la minga dominga que vengo de Francia. Chúpame la minga dominga que llevo sustancia. Que llevo sustancia, que llevo sustancia. Minga dominga que vengo de Francia. El polvico que te eché debajo de la escalera, se lo cuentas a tu madre y te casas con la abuela. 12 monjes cartujos en un convento, 24 pelotas, 12 instrumentos, 12 instrumentos, 12 instrumentos, 12 monjes cartujos en un convento. Esos huevos que tú tienes pienso tocar, que a mí me gustan muy frescos y los tuyos huelen mal. En tu puerta me cagué pensando que me querías, y ahora que ya no me quieres, dame la mierda que es mía. 25 mujeres, 50 tetas. Si las cuentas, 3 veces 150. 150. 25 mujeres, 50 tetas. A la JJ. Quieres, dímelo, y si no, vete a la mierda, que otros mejores que tú he tenido entre las piernas. Mañica, maña, por muy mañica que seas, no dejarás de mojarte los pelicos cuando meas. Chúpame la minga dominga que vengo de Francia. Chúpame la minga dominga que llevo sustancia. Que llevo sustancia, que llevo sustancia. Chúpame la minga dominga que vengo de Francia. Mientras tú estás en la cama con las téticas calientes, yo estoy bajo tu balcón con la chorra hasta los dientes. Anda y cállate, Nemesio. que en de que empezaste a hablar me está pegando bocaos el coñico al delantal. 25 mujeres, 50 tetas, si las cuentas tres veces, 150, 150, 150, 25 mujeres, tetas. 12 monjes que triunfan en un convento, 24 pelotas, 12 instrumentos, 12 instrumentos, 12 instrumentos, 12 monjes que triunfan en un convento. Ya me la chupao, ya me la mamao, cochina marrana, no haberte dejao, no haberte dejao, no haberte dejao, cochina marrana, no haberte dejao, riau, riau. Ole, qué bonito. Madre mía. Ay, joder. Dios mío. Ahí va, ahí va. ¿Qué ha pasado? Ya nos bien, sí. Ya nos bien, sí. Bueno, queridos, queridas, bienvenidos a Ya nos vale. Ya nos vale radio.blogspot.com, pero en directo, en streaming, en radioela.org. Sí, parece que tenemos a gente escuchándonos hoy y tenemos, todo. Sí. Increíble. Hoy tenemos a Audacity. ¿Audacity? Audiencia. Pues, bueno, pues ay, a mí me, sí. Te acoplas. Me acoplo. Pues nada, hoy hemos empezado con un cuento de Prosaicos. De Guy de Maupassant. Sí, pero bueno, luego hemos rebajado. Y luego hemos rebajado totalmente la tensión. Claro. Hasta sí. Nuestros lares. Y hoy muchos oyentes y un ente menos. Un ente menos. Bueno, un ente comprometido. Sí, eso también. Hoy no tenemos a Guille, que se ha ido a comprar cerveza para los siguientes programas. Ha decidido comprarla ya en plan mayorista. Se ha ido. Han dicho que tenía que ir por la noche con un camión, que si no, no... Si no, no se la vendían más barata. Y tal. Pues nada, o sea que esperemos que vuelva en el próximo. Esperemos, sí. Tenemos hueco en la nevera, ¿no? Pues nada, Guille, nada. Compra birra. Bueno, que hablamos de... ¿Qué hablamos? ¿De va a ir el programa de hoy? De Ya nos bien. ¿De qué va Ya nos bien? Ya nos bien. ¿De qué va Ya nos bien, Emilio? ¿Ya nos bien? Buena pregunta. Pregúntasela a los del Facebook. Sí. ¿De qué va Ya nos ¿De bien? ¿De qué va Ya nos bien? Que nos escuchen en Facebook. Que hagan ellos el programa. Venga, la sí, que hoy estamos vagos. Sí. Sí. A mí me han dicho que esto de Ya nos bien es como una oda... Ya está bien, ya está. Sí. Está lo huevo, ya está... Y por eso me he leído un cuento. Sí. Cuento majota. Y pues en cuanto a eso, pues ya nos insultaremos, nos pegaremos y... Y pondremos música así de vez en cuando. Y pondremos alguna cuñita. Sí, dice... Guille, es que el Guille me está diciendo cosas muy raras y no entiendo muy bien qué coño está pasando. Ah, es que... Ya no vale. Ya no vale. Pues no somos poco tontos, ni nada. Que llame, Guille, que llame desde donde esté para hacer una conexión en directo desde el lugar donde se encuentre. Parece ser que está comprando birra en la cafeta del Congreso. Sí, algo así, dicen. Hostia, qué tío, qué bueno. Pues enhorabuena. ¿Qué marca no cerveza nos traes, Guille? Escríbenos algo por el Framebook. Sí, y luego podemos hablar de qué cerveza os gusta o con qué cerveza hacéis el mal. O no, o danos tus recomendaciones para la cerveza en Londres que nos has... Porque tú has estado... Hemos mandado un reportero... Que soy haciendo yo. Reportero... periodismo internacional. Reprogramado. Bueno, hice el ridículo como buen albaceteño en Londres. Porque claro, tú vas a un pub... Y no puedes decir, ponme una mano, porque no te entiende. Ponme una mano, no te entiende. Mano, no. Ponme tampoco, nada. O sea, esto es pint. Ah. Pint o half pint. Como el pint plus. Sí, o sea, un tercio es pint y un botellín es half pint. Entonces, pint. Pero tiene botellines, no tiene botellines. Yo, o sea, estoy comparando medidas. Okay. Entonces, pues nada, pues tú te pides tu pinta, que porque half pint no es chiquitica, grande. Y no, pues eso, que de mao. Tienes que pedir otras cosas. Y entonces, claro, yo quería pedir cerveza de Londres, o inglesa. Y entonces yo dije, I want a pint of toast beer, ¿no? Toast. Cerveza tostada. Pues los cojones. Sobre toast, no. No. No, ahí se llama Il. E-A-L. No me acuerdo cómo se llama. Il. Il. Bueno, pues dame es... cerveza. Toma, sí, o sea, Neil, o... Allí, toma, toma. Allí que son muy raros. A la rubia la llaman Lager y a la tostada y lo otro Guinness. Y pues nada, pues ellos tienen la cerveza Il, esta, que es la suya, y es una cerveza de mierda, calentuja, pero con muchas frutas y no sé qué más hostias. Pero vamos, que es una mierda. Y luego la lager, pues son todas las de importación. No, pero yo lo que quería que me contaras era lo de la historia de las latas, que no sé... Ah, bueno, sí, esa es otra historia. Historia de las latas. Pues sí, es que resulta que allí tienen chinos, pero no son chinos. Son de otros países, pero son chinos. Pero no son chinos. Yeah. Y se llaman wine and... Sí, aquí lo que tenemos como alimentación frutos secos, uh-huh. Como aquí en nuestro barrio tenemos como uno, cada dos locutorios hay uno de esos... Pues allí se llaman wine and food, vino y comida. Bueno, son más directos que aquí. Sí, sí, también podrían llamarlo... Pero ¿y tienen vino? ¿Seguro que no tienen vino? No. Si es que es una sorpresa. Sí, es que es eso. Entonces, ¿y los de aquí tienen frutos secos? Sí. Ah, ya. ¿Alguno tendrán? Nada. ¿Algo allí hay tabaco y de beber, nada más. Nada más. Y luego fish and chips. Bueno, eso no hay por todos lados. Y entonces, el problema que tuvimos, o que tengo yo, es que no te venden las latas solas. ¿No? No. ¿Qué tienes que comprar? ¿Por mayor o packs? Cuatro. ¿De cuatro en cuatro? Bueno, eso es ahorrarnos tiempo. Y al cabo. Si vas tú solo, es una movida. Porque que se te calienta. Bueno, aunque si hace frío, no se te calienta. Bueno, la cuestión es que entonces, pues lo único que puedes hacer es comprar botellas de medida pinta. De cristal con, de cristal su, chapita. Con su chapita. Y luego pues iré cualquier escalón, cualquier dientes, cualquier mechero para abrir la... Entonces, a nuestra querida audiencia, si vais a Londres, llevaros un... Blue Hotel. bonito, Lujo. Wow, wow. Precioso. Oh, Pachi, estás que lo tiras. Se me caen los papeles. Perder los papeles. Empieza a perder los papeles. Pachi está perdiendo los papeles. No, ten cuidado porque le has dado la vuelta y eso es el BOE. Vemos el BOE. Uy, se da por leer. Sí, después de lo que has leído antes. Investigación de fondos fílmicos. Bueno. Ah, becas. Becas. Bueno, pues Pachi, que hay muchas becas. ¿Qué coño hacemos con el guión? ¿Qué coño hacemos con el guión en el BOE? Cosas de Sifredo. Pues si nos aburrimos. Claro. A ver, que has leído un cuento, Pachi, muy bonito, que nos ha gustado a todos mucho. De Guy de Maupassant, escrito en el año 1882. Sí, bastante macabro. Sí, es que la guerra es lo que tiene. Sí. Pero si hay que ir, se va. Ir pana es tontería. Ir pana, pues eso. Pero sí, pues no sé, o sea, a mí es que... O sea, es muy gore. Sí, pero yo lo que no he entendido muy bien son las metáforas. ¿A qué metáforas te refieres? A las que has leído. ¿A la de la cama o a la de...? Pues no sé, a veces yo estaba aquí haciendo mis cosas y me enteraba. Entonces, sí. O sea... Pues te pregunto por las metáforas, me las explicas y no quedo tan mal. ¿Qué metáfora? Pues... ¿Qué son las calaveras para ti? Había calaveras. Había una calavera, sí. Es un cuento que habla de la resistencia pasiva y la muerte. O sea que va sobre gays. Sí. Resistencia pasiva. Que es la muerte. Pues nada. Es O sea que nos molan los muertos. No, o sea, lo que pasa que, o sea, te habla tanto de... De las atrocidades que se cometen en una guerra, como el hecho de dejar a una pobre mujer indefensa sola en una cama en un bosque a que se muera. O sea, no a que se muera, porque encima... Esto era toda una cuestión de orgullo. A mí se me ha venido a la cabeza Tim Burton, no sé por qué. Es que yo creo que Tim Burton ha debido leer este tío, seguro. O sea, me juego lo que quieras. Por lo menos sus propios guiones. Habrá leído. No, pero no, sí, es verdad que esto era muy oscuro, muy... Ay, bosques... Es siniestro, nublado, es muy siniestro. Negro todo, mujer, señora mayor... Señora zumbada... Sí. Mayor sí. No, dice que tiene 25 años. Bueno, pues, si me para mí eso ya es mayor. Bueno. Esto demuestra lo que estás escuchando. Sí, bueno, ten cuidado con esas afirmaciones, Sifredo. No, no. Que si para ti 25 es mayor, estamos jodidos. Perdón. Esto, o sea... Oye, más vale una retirada a tiempo que ser un puto cobarde. O sea, no he escuchado el cuento casi y estoy intentando aquí... Meterme a mí en un berenjenal. La autora, ¿eh? Ya nos vi. Yo no soy la autora, yo lo he recitado, o sea, vale, no mí... tengo por qué entenderlo. O sea, eres una intérprete, no, como sí. Elvis. Bueno, es la del cine. Y un saludo para Darío, que está escuchando escuchándonos ahí atada. Me pongo nervioso. Se ha atado unas sillas de la emoción. Se ha emocionado. Sí. Gracias, Darío. Darío, átate más fuerte. Estoy deseando atarme contigo, porque a mí me han vuelto a atar un par de veces más. Pero sí, ya sois los dos. Pero ten un teléfono móvil al lado por lo que pueda pasar. A mí es que ahora me atan en diferido, Y pues me quedo aquí atado y... No, apagados, pues no se me oye. A mí tampoco, a alguien se le oye. Sí. No, digo, me refiero a que me atáis luego después de acabar el programa y ya me quedo yo diciendo, ¿qué hay que hacer corro? Pero claro, como esto está indefinido. ¡Lala! Ole. Ole, ole ahí. Bueno, pues después de... Gracias, Emilio, por quitarme este marrón de paranoia encima. Sí, o sea, realmente... Gracias. Esta canción es de Headcut, mi grupo Headcut, de su... Headcut. En español. De su disco Lost Paradise y era You Got Me Dizzy. Estamos aquí discutiendo qué significa dizzy y hemos acordado que era... Algo parecido a sucio, ¿no? Sí, me haces sucio. Sí, ponme sucio. Sí. Pues eso, ponme sucio. Pues, eso va a ser cosa de nuestras mentes sucias, sí. Más bien, yo creo. Pues esta canción de ponme sucio... Ponme duro. Del álbum Paraísos Perdidos... Las Jotas nos han trastocado hoy, ¿eh? Sí. Del álbum Paraísos Perdidos de el grupo La Cabeza del Gato... es una canción de un supergroup, power group de estos, formado por Lemmy Kilmister, Slim Jim Phantom de Stray Cats y Danny B. Harvey de 13 Cats y bueno, Lemmy de Motorhead. Yo esta canción se la quiero dedicar especialmente a Pachi. Muchas gracias. Esta era mi sorpresilla que llevo diciendo. Ya habíamos puesto otro tema de este disco, no este, sí. Pero sí otro. Ay, pues yo pero con... es un disco que podríamos poner en todos los programas. No, de hecho. Porque además son todo versiones de canciones más antiguas. Sí. Yo creo que este disco, o sea, este grupo reúne un poco, ya no vale, porque está Motorhead, que te gusta a ti, está Stray Cats, que me gusta a mí, y a mí. ¿Qué es esto? Yo, de hecho, fíjate. Está Stray Cats, que le gusta a alguien, y está 13 Cats. Yo tengo hasta un autógrafo de Lee Rocker. Sí. Sí. Hola. Del 2001. Pues mira. Sí. Pues yo no. Y supongo que todo el resto combinado le gustará a Guille, o no. Y por eso ya nos vale totalmente. Sí. ¿Qué? Chúpame la minga, dominga, que vengo a cambiar. Chúpame la minga, dominga, que llevo sustancia. Que parece ser en Facebook, ¿eh? Decía de Facebook. Sí. En Facebook, que el Guille se piensa que hemos fumado hierba. Pero bueno. Se está atando. Sí, se está atando, eso dice Guille. ¿Sí? Y Darío teóricamente está atado también, espero. Pues nada. Quiero verte marcas, Darío. Voy a comprobarlo. Desde aquí un llamamiento a toda la audiencia, ataros. Todos. Por favor, todos. Todos atados, sí. Por favor. Hagamos un atamiento comunal. Comunitario. Colectivo. Y universal. Qué guay, tío. Joder. Todo lo que dice ya nos vale atada. Qué bonito. Yo me voy a emocionar. Ay. Me voy a emocionar o voy a ir a mear, no sé. Sí, o a fumar o a comprar cerveza, que nos falta. Sí, también. Se nos acabó la cerveza. O sea, no está Guille, se nos acaba la cerveza. Claro. Sí. Está... estará Guille comprando la cerveza. Guille, que te has ido muy lejos a comprar la cerveza. Sí. Bueno, pues nada, iba... La mesa estuvo bebiendo, no yo. Make a whoopee. Now, where did we park the car? I heard that. I can do a little torch song written for piano and fire extinguisher. Cigarettes. Oh. How can he solve me as a piano has been drinking? A piano has been drinking, and the light man's blind in one eye, and he can't see out of the other, and a piano tune has got a hearing aid. Showed up with his mother, and a piano has been drinking. A piano has been drinking. You can't find your waitress with the Geiger counter, and then she hates you and all of your friends, but you just can't get served without her. And a piano has been drinking. A piano has been drinking. And Bouncer is a sumo wrestler, cream puff Casper milk toast. And the other is a mental midget with the IQ of a fence post. Yes, a piano has been drinking. A piano has been drinking. And the box office is drooling, and the bar stools are on fire, but all the newspapers were fooling, and the ashtrays as the piano has been drinking. The piano has been drinking. Not me. Not me. Not me. fecha de este año, sí. Guille. Todo sin Guille. Sí. Te echamos de menos. Se hace muy extraño, hay mucho silencio en el. Puedo retumbar mi voz. Ya. Espera, voy a hacerle un homenaje a Guille. Sí, homenaje a Guille, por Dios. ¡Ya no vale! Bueno, Emilio, estas canciones tan bonitas. A ver, antes ha sonado. Espera, que tenemos que cotillear. Alberto, porque se. En medio del programa. ¡Hombre, Alberto! ¡Buenas! Sí. ¿Cuánto tiempo, Alberto? Con manos libres. No. Lo que pasa es que se oye fatal el manos libres, pero bueno. ¿Oye? Bueno, cuéntame, Alberto, ¿qué tienes que aportar? Que me has dicho que salías a las 7 y se me ha pasado a llamar. Ah, bueno, no pasa nada. Mira, ya me has llamado, estás en. Oye, Alberto, ¿estás siguiendo el debate? Ah, pues sí. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Quién gana? Joder, no me extraña. ¿Cómo que no los entiendes? ¿Por qué? Yo veo como el tetate, como un par de púgiles ahí, pues. Yo creo que. Tienen distintos. No te. Corbatas. Pero no te pongas. Mójate, Alberto, que yo sé que tú te puedes mojar. Alberto, ¿con quién vas? Ahora se han puesto a hablar de educación. Pues si no tiene nada de eso. Y a mí no me queda claro porque unos son los que están y parece que no queda claro. Y los otros son los que no están y parece que van a estar y van a por ver. Y tampoco queda claro. Así, yo tengo muy claro, yo no voto nunca. Y este año voy a ir a votar a un partido así minoritario porque a ver, es lo que hay que hacer. Haces bien. Sí, ¿verdad? Voy a echar un. A ver qué encuentras. Que plantea a la gente así. Uh-huh. Los verdes, esa gente. Oye, qué gran corresponsal tenemos en la sí, calle. Sí, sí, ¿eh? Sí. Acabas de ser nombrado corresponsal oficial. De Ya nos vale. ¿De qué? Que acabas de ser nombrado corresponsal oficial de Ya nos vale. Claro, vosotros estáis ahí en lo de la radio, eso que hacéis, ¿no? Sí, en eso que hacemos, sí. Sí, estamos ahora en directo. ¿Eh? A ti se te está oyendo ahora, sí, y hay gente escuchando el programa y todo. Sí, y la gente opina lo mismo prácticamente de todo, o sea, sí. No te preocupes. O sea, que estamos todos igual. Pues nada. Oye, haz una cosa, píllate unas birras en el bar que tengas al lado y di que las dietas que las pagamos nosotros, que te lo apunten. Perdona, macho, es que a ti te digo mal. Vale, te traduce Pachi. Claro. Pues nada, que eso, que ¿dónde estás viendo el congreso este, el debate, el partido? No, pero digo que. Ah. Yo decía de lugar, de espacio. ¿Eh? No sé si está en todos los lados. ¿Está en todos los lados sí, como el debate? El mensaje del rey, claro. Sí. Sí. No jodas. ¿En serio? Sí. En Al Jazeera también. Vaya. ¿Estás probando? Estoy probando. En el clan echan Smallville. Ah, mira, en el clan están echando Smallville. Que eso siempre es un. Bueno. Claro, pues nada, pues arrejo. Nada, Alberto, que joder, que gracias por llamar, por informarnos acerca de la última actualidad. Es un crack, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Yo hacía que no le veía un montón de tiempo. ¿A quién? Al moderador. Me gusta como. ¿Quién es el moderador del debate? Pues el Campos Vidal, ese. Ah, el Campos Vidal. Muy famoso antes, salía antes estaba siempre en la tele. Campos Vidal, Alberto. Escucha, Alberto, Campos Vidal. Campos Vidal se llama, ¿no? Bueno, pues no. Que cuando quieras. Estamos a tu disposición todos los lunes a partir de las 10:30 de la noche. Muy bien. Ah, vale. Ah, es verdad. Mira, ya nos completas la agenda. ¿Cuándo presentas el libro? Es verdad. ¿El miércoles? El miércoles, ¿eh? El miércoles en la Marabunta, ¿eh? El miércoles en la Marabunta. Qué buena. Que vas a presentar un libro de un colega, ¿no? O de un, ¿eh? Sí, sí, lo conocí hoy, nos conocíamos. Muy bien. Pues sí, guay, sí, sí, yo me apunto. Sí, sí. O los que sean. Sí, sí. Bueno, pues Alberto, nada. Alberto, vete cortando. Nos, Alberto, te queremos. Hasta luego. Un abrazo. Qué grande, nuestro corresponsal, sí, en la nuestro calle. Sí, espontáneo. Nos ha informado acerca de... Sí. Oye, yo quiero hacer una recomendación a la audiencia. Un momentín, es que si no se nos va a pirar. Antes ha sonado The Piano Has Been Drinking, de Tom Waits. ¿Y qué era lo que...? Y Mary Fisker, Hold On To This For A While. Muy bonito todo. Sí. Aguántalo, si es hoy un momentico. Mm. Y eso. Yo quiero recomendarle, quiero hacer una recomendación a la audiencia, ya que tenemos por fin. A ver, os recomiendo que, o sea, para empezar, o sea, agradeceros muchas gracias, agradecidamente que hayáis pasado del combate ese y que nos estéis escuchando, pero que quiero que hayáis un paso más allá. O sea, ponerle a uno, bajarle el volumen y escuchar ya nos vale viendo el combate. Claro. Y que cada uno le ponga la voz a quien quiera. Claro. ¿No? Puede resultar una experiencia. Sí. Si os ayudáis de sustancias psicosomáticas o etílicas, tener cuidado porque los efectos pueden ser muy nocivos. Sí. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Yonder, Gabriel, put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father, meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I come alone. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Canta distinto al perro sucio, al perro pobre, al perro sin domicilio, al perro gandul, al perro saltimbanqui, al perro cuyo instinto, semejante al del pobre, del está maravillosamente guiado por la necesidad. Esta madre tan buena, esta verdadera patrona de las inteligencias. Ya nos vale. Esta noche en www.radioela.org. Ya nos vale todos los días, no, todos los lunes a partir de las 10 en radioela.org. Sí. Todos los días. Todos los días. Dios mío, ¿no? Pero todos los días en yanosvaleradio.blogspot.com. La cita de antes era de Baudelaire y la canción de antes era de Lenny No Grave de Johnny Cash. Que hay un proyecto ahí por internet que está chulo, que se llama The Johnny Cash Project, que... www.johnnycashproject, que el que quiera verlo, se trata de pintar fotogramas del vídeo original y hacer un vídeo chulo. Nos da pie a hablar del recuento de muertos, ¿no? Yo llevo a Johnny Cash. Ya está. Ya está, recuento de muertos. No. Está, recuento de muertos, o sea, Johnny Cash se murió. Sí. Bien. Se ha muerto. Se ha muerto. Hoy. ¿Hoy? ¿Qué me dices? Lo que te cuento, yo tío. Yo me creía que se moría la democracia. También. Pero, ¿también? También. Pues nada. Sí, nunca se sabe. ¿Será que...? ¿Qué pasa? ¿Qué nuevas tenemos? ¿Qué de últimas noticias desde el Congreso? ¿Desde el Congreso? O desde, desde Facebook, desde el Congreso visto a través de Facebook. O relatado a través de Facebook. Que es, ya ver, son muchos intermediarios. Contarnos cosas o llamarnos, coño. Sí, pero que está la cosa tensita por allí. Bah. Mierdas. No me creo nada. Ya, todo parece mentiroso. ¿Pero el debate este es en el Congreso? Pero no era en el campo de las naciones, donde será en el plató donde que hayan elegido... Depende. ¿O no? ¿O ¿quién iba de local y quién iba de visitante? Porque si iba de local, el PP es en el campo de la nación. Pero si iba de local, el PSOE, será en el campo de Ferraz. Oh, qué bueno soy. Gracias. Oh. Campo, fútbol. Campo, fútbol, Ferraz, PP, PSOE. Bromas. ¿Dónde están los toros? Bueno, tú no tienes agenda esta semana. Es que... Tengo agenda. Entenda. Tengo agenda. Venga. Y aquí la sección, la agenda de la semana. No. Espérate, que... ¿Dónde está la agenda? Que tengo guión, se me pierde. La agenda. Ha reabierto el Rock Palace. Bien. Esto se supone porque una vez cerró. Tenemos todo lo que es el programa de la reapertura colgado en nuestro... Ah, es verdad, porque tenemos un Facebook. Tenemos Facebook, grupo de Facebook, ya nos vale. Pues en el grupo de Facebook tenemos lo que es el programa... El cartelico de la programación de la reapertura, pero es que acabó el domingo. Joder, es como siempre, este programa, quitándolos sí. De hoy, lo escucharán dentro de dos semanas, claro, o nunca. Claro, o sea, decir hoy la cartelera del programa, de la reapertura del Rock Palace de la semana pasada. Bueno, pues que ya miren por internet a ver lo que tienen en los próximos días, ¿no? Sí, es lo que... Os recomendamos que miren la página de Google, Rock Google, poner Google Rock Palace. Palace. Conciertos, y ya te sale ya todo. Te sale. Tocaron los Imperial Surfer, que son unos tíos muy buenos. Lo recuerdo. Y luego, para el miércoles, tenemos otra cosa. ¿El qué? Tenemos una lectura de un libro, que no me acuerdo cuál, que va a leer Alberto. Alberto va a presentar sí, el libro de este hoy. Amigo que ha conocido, o de este que... Sí, que conoció, porque esto lo sabemos por internet, de antes. ¿No? Pero conoció porque lo sabemos de antes, no ha conocido, que parece que lo ha conocido hoy. No, es que creo que lo ha conocido, o sea... Calla, o no lo sé, ahí no llego. Calla, que rigor no tenemos. Es verdad. Venga. Bueno, pues nuestro corresponsal Alberto va a hacer la lectura de un libro interesantísimo en la Marabunta. En la Marabunta, este sí. Miércoles. Este miércoles, a las 8, ha dicho, 8:30. Ha dicho a las 8. cuando lo escuchéis por el diferido lo sabréis mejor. Es que tengo memoria de esta que se me va. Memoria petulante. Sí, memoria gilipollas, que la llamo yo. Memoria, pues sí, llena de pétulas. De petunias, sí. Yo tengo aquí un cuento, si queréis lo leo. Vale. Obligaciones de la entidad colaboradora. Son obligaciones de la entidad colaboradora. Entregar a los becarios los fondos. Todo. La casa del mal de Barnes Whitfield. Whitfield, que viene a ser algo así como la tierra con Whitfield, y del su disco Ho Ho Ho. Grande Whitfield. Es un negro que canta. Nos gustan los negros que cantan. Sí, en general la verdad es que sí, hacen ¡ay! Mola. No, no suena como un negro, pero bueno. Howling Wolf he puesto aquí, es que no me recordaba. Sí. Bueno, creo que Pachi quiere leer algo. Sí, yo te voy a dedicar. Gracias. Sí, por haberme llamado petulante. Cuánto rencor. Bastardo. Gracias. No hay que burlarse de los perros hasta haber salido del pueblo. No digo más. Oye, esa es buena. Esa es muy buena. Oye, eso es más una amenaza del tirón, no es ni cita ni hostias. Amenaza, ¿no? Yo nunca. De todas formas, tengo que decir que el libro este de citas de Pachi de hoy es una puta falacia. Es una maravilla. O sea, sí. Es la cumbre del. Tiene una cita. Hay una cita que todo el mundo sabréis, los que estáis atados, que dice: más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Sí, era eso. Sí, era eso, ¿no? Sí. Y aquí cambia ratón por perro. Más vale ser cabeza de perro que. Claro, pero. Y se la da. Te fijas, a Talmud. Sí, es... Lleva el perrito de Goya en sí. La portada. Es lógico que lo cambie por un perro. Se llama Para los amantes de los perros. Es una falsificación del perro de Goya. Para los amantes de los perros. He hecho una acuarela, eso. Sí, sí. Joder, ¿cómo diría Emilio? ¿Cómo esto se llama bibliografía de calidad? ¿Cómo diría Emilio qué? ¿Cómo soy lo...? Ah, sí, pero siempre. Te has fijado en los perricos, en los bordes. Sí. O sea, es que lleva una fila de perricos, chicos, en los bordes de cada hojita. Oye, eso es un mosaico de un supuesto perro rupestre. Voy a leer yo. Será romano. A ver. Vamos a ver. Mille canum patriae. Tantos países como perros. Allá. Ahí vaya. Tantos países como perros. Pues hombre, yo creo que hay más países que perros, ¿no? Más o menos. Hay más perros que países. Hay más perros que países. Hombre. Hay muchos países perros. No jueguen con los perros o pretendan ser primos suyos. Proverbio árabe. Toma, ahí lo dejo. Proverbio árabe y ya buscaros. ¿De dónde? ¿De quién es el proverbio? El perro, el juego, el amor, el fuego nunca se conforman con poco. J. Katz. Hostia, un proverbio mexicano. Lo voy a leer en mexicano. A ver, vamos. Pinche odia a su perro, güey, pero diga que sus dientes son blancos. Hoy que saben hacer criadillas, reconocer las virtudes de los perros odiadas, chinchiladas. Bueno, o sea, sí. Fachi, ¿no te faltaba una parte de la gente? Es verdad. Ah, no, sí, pues que el sábado toca Kaiser, que estuvo aquí visitándonos hace unos programas, en La Leyenda, supongo que será prontico, 9:30, 10. Eso, Forces, y ahí... Está hard and heavy. Qué guay. ¿Dónde estará atado Kaiser en estos momentos? Pues no, en su casa, supongo. Nunca ¡Kaiser, sabe. Átate! No, Kaiser se hizo hace poco amigo, fan de Ya nos vale, sí, le... O sea, le hice yo. Como a todos mis amigos y como tú a todos los tuyos. O sea, sí. Les hemos obligado. Yo hice una cosa en masa. Muchos desertaron, según les metí, porque al Charles no se lo podían quitar y no sé qué, y claro, estaban hasta los cojones, lógico. Oye, un abrazo a Ángel, porque no he visto ahí en el chat cuando he estado de pseudo técnico, y grande Ángel, madre mía. Es una rasta y es heavy. Te caería bien. Seguro. Bien, pues dado los agradecimientos, la petulancia. ¿No ibas a hacer más agradecimientos antes? No, yo con agradecer a Rubalcaba y a Rajoy y toda la audiencia que nos han dado hoy. Sí. Han hecho que la gente huya de las televisiones. Pero vamos, que si queréis yo puedo. Esto es ruido de papeles para que se vea que hoy... Traemos papeles. Moverlos, aleatoriamente. Aunque no hagáis nada. ¡Estoy buscando el cuento! Es que... Bueno, pues puedo seguir. Entregar a los becarios los fondos redistribuidos, sí. De acuerdo con los criterios. Les esta dojo. Les esta dojo. Les esta dojo. Get me what the fuck. Don't take it there and that's how that you look. Les esta dojo. Now watch up and sit for good. Well, I dated a yeoman sister, and I took her to the show. I went for some candy, and looked at the daddy as he stopped the dough. Les esta dojo. Les esta dojo. Les esta dojo. Get me what you try. The day is very dark, and God, you rude. Let's just get out of here, watch your bitch, just a dead. Bueno, pues estos eran los The Incredible Stuggers, un grupo australiano de hard garage, creo que se entendió bastante bien. Canción Little Sister, una versión de Elvis, una versión que ya versionó Elvis en su día, porque Elvis no escribió una puta mierda, pero bueno, se infló. Escribió con de ópera, la pega. Sí. Cuando ya se había inflado a Nuggets. Sí. Pues eso. Y de su disco Zombie of Love. Esta gente australiana, son este tipo de gente que son de Australia, pero viven mucho en España. Y recientemente han grabado. No sé por qué. Han grabado un EP con dos canciones. La única que recuerdo es la primera, que se llama No Como Tú, que se la ha producido los Doctor Explosion. Doctor Explosion, no gustan a todos Doctor Explosion. No. Grandes, muy grandes. O sea. Y los he visto en directo. Fuera micro. Creo que escucho petulancias. Lejos. Bien. Se la han aprobado. Lo de la faldita, ¿no? Lo de la faldita, sí. Sí. Vivir sin civilizar. Pues les han producido la canción, No Como Tú. Y estos tíos cantan mejor en español. No, su puta madre, que bien cantan en español. Me había escuchado unos australianos cantar en español también, desde AC/DC. Me gustan más los australianos estos que Doctor Explosion, ¿eh? No, pero es que Doctor Explosion le ha producido la canción a estos. Otra cosa es que te guste o no. ¡Basta! ¿Por qué te ofendes? Problemas técnicos. Ya nos vale en Radiola. Unos hijos de puta, es lo que sois. Ya nos vale. Vigila tu espalda. Yo tengo mucho rencor guardado con esto. Ay, que estamos in the air. Acaba ya, bueno, ¿no? Oye, por cierto, Love is in the Air. No sé por qué. Ah, sí, porque he visto tu camiseta de los Godbusters. Ver todos Be Kind Rewind. Heart. Una pena. Be Kind Rewind. Y eso. Be kind, de ser. Sí. Kind de tipo. Be kind. Sé bueno, sé salvaje. No. No, be kind, kind. Sí, kind. K-I-N-D. Sí, kind. Y bueno. Rewind de. Ah, había entendido be wild, no rewind. No, be wild no. Be kind, rewind de. Rewind. Sí, protagoniza, lo siento, lo sé, perdón, por Jack Black, pero. A mí Jack Black me cae bien, fíjate. Me parece un gilipollas. Lo es, pero me cae bien. Pero yo, bueno, desde que hizo Tenacious D, le tengo ahí cariñito. Sí, pues peliculón. Hablan sobre Fast Waller y hacen parodias de Ghostbusters y demás cosas. Y es, o sea, es un partimiento del culo. Sí, habrá que ver. Un partimiento de hojaldre. Unas risitas mientras no vienen bien a nadie. Que, si os podéis mantener atados viendo la peli, estupendo. Pues nada, pues nada. Vamos, entre tanto ya nos vamos liquidando, dime. Vamos un poquito con la movida de los 80, ¿no? Sindicato Malón. Sí, sí, se ha cortado un poco abruptamente. ¿Se ha cortado abruptamente o he tocado yo algo aquí en la mesa? Has tocado, te lo has cargado. Lo has roto, Sigfred. Lo has roto. Ya estamos. Ya decía yo que el calambre este no era una catarsis pasional. Ay, cómo hilo. Es verdad, se llamaba catarsis pasional el tema de ahora, de los Sindicato Malón. Es que salgo yo, salgo en el Prado. Por bueno, que... bueno, ¿qué? Pues que ya nos ¿qué nos pasa? Ya nos... Pues ya nos bien, ¿no? Ya no sé. ¿Algo? ¿Os dejáis algo en el tintero? Pues... no. Creerle. Hable aleatoriamente. Aleatoriamente, venga. Venga. Eche a un perro del sillón del rey. Eche a un perro del sillón del rey y se subirá al púlpito del predicador.